una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas tardes, noches o madrugadas, mis queridos amantes del cine y de lo de snacks. Nos encontramos en una noche más de La Mantequilla de Tucanguil, aquí en Radio Casa de la Cultura, a través de la señal de 940 AM. Y como ya es costumbre, hemos traído a un invitado de calibre, hemos rebuscado en las entrañas del cine y hemos traído a Alfredo Breil, quien nos acompaña hoy día. ¿Qué tal? ¿Qué dice Salvatore? Hola, mijo. Buenas, profe. ¿Cómo está? Qué gusto tenerle aquí. Buenas, ¿cómo vamos con todos? Entonces, aquí, ¿quién nos acompaña? Ya Alfredo Breil. Sí, les voy a contar, ¿no?, un poco quién es brevemente, para después ya darle la palabra a él, porque es eso lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, Alfredo Breil es un documentalista, músico, fotógrafo y escritor, ¿sí? También realizador de obras como Panela Nuestra y Corazón 30 años. También él ha escrito artículos para publicaciones de cine, fotografía. Es coautor de un libro con Raúl Yepes que se llama Series Fotográficas. También fue productor de televisión de la Universidad de París. Es profesor de historia de cine y de apreciación cinematográfica. Licenciado en filosofía y magíster en comunicación audiovisual. Aunque bueno, ahorita el profe un poco nos especificaba que últimamente ya era más músico y escritor, ¿no? Que estaba bastante haciéndole al saxofón, profe. Entonces, ese es un poco el perfil del gran invitado que hoy tenemos. Para mí es un honor tenerlo aquí. Y bueno, ¿no? Vamos a estar un poco conversando de historia del cine, de cosas, aspectos de la historia del cine igual del Ecuador y algunos temas, ¿no? Que igual nos va a estar proponiendo nuestro querido Asper, ¿no? Entonces, mijo, ¿qué es lo que quisieras aquí saber de nuestros primeros invitados? Bueno, yo les voy a contar la increíble coincidencia de que este programa se dé primero, porque resulta que yo, para que nos escuchan, ya saben que estoy haciendo un posgrado en cine de América del Sur, en Argentina. Estuve leyendo este libro que se llama Le Cinéma d'Amérique Latine, o Los Cines de América Latina, donde está como, es casi una enciclopedia para ese momento, creo que es del 83, puede ser, sí, por ahí va. Y donde la parte de Ecuador está redactada por Alfredo Breil, y yo estuve como mirando el libro, mirando quién escribió, buscando como cosas. Claro, llegué a las, ¿qué serán?, unas 10 páginas escritas sobre el Ecuador, y busco obviamente el autor y veo Alfredo Breil, que yo no conocía para nada, y veo que es profe del INCINE y hago la conexión de que el Salvatore fue al INCINE y digo, tal vez sería bueno invitarlo aquí al programa. Y también, si saben esto, probablemente ya mi tesis va a ser sobre modelos de producción comparados, o sea, voy a hacer una comparación entre el modelo de producción ecuatoriano, argentino y francés, basándome en mis tres experiencias, digamos, en los tres países. Y me interesa hacer una primera parte sobre la historia, sobre el rol que ha tenido, digamos, dentro de la sociedad del cine, tanto en la sociedad ecuatoriana, argentino-francesa, donde, por ejemplo, en Argentina, durante las dictaduras militares, había un montón de movimientos, digamos, underground, subterráneos del cine que luchaban, digamos, a su manera en contra de la dictadura, haciendo cine de izquierda, porque la lectora era de derecha, y me comencé a preguntar que en el Ecuador yo no tengo mucha idea, porque obviamente no habiendo estudiado el cine aquí, ni tenido nunca una, una idea de cómo es la historia del cine ecuatoriano, tengo una idea, ¿no? Porque he leído, pero no es que alguna vez tuve esta ocasión de tener un profesor de cine ecuatoriano delante de mí, ¿no? Entonces, bueno, así nace la idea de este programa y bueno, Alfredo, yo quería saber primero que todo este libro que te comentaba, ¿cómo se da que acaba describiendo ahí para ese momento? Bien, podemos comenzar por ahí. Me toca hacer a mí un poco de historia, yéndome todavía más atrás del año 83 que dijiste que salió el libro. Yo efectivamente lo recibí en el año 83, por ahí seguramente, 83-84, pero yo escribí esos textos en el año 76. Entonces, claro, claro. La lucha por la producción y todo eso hizo que se demore, ¿no?, la publicación del libro. Y entonces, en el año 76, el panorama cinematográfico del Ecuador era súper limitado. Yo me voy a explicar eso más luego, ¿sí? En todo caso, se dio la circunstancia de que me parece que Alfonso Gumucio, que es un realizador y crítico de cine boliviano, me conocía y descubrieron que yo estaba en París. Entonces me preguntaron si yo estaría dispuesto a escribir algo sobre la historia del cine ecuatoriano en esta compilación que habla de todos los cines de todos los países, ¿no? Ahora, esa es la historia. Y me parece que se llamaba Guy Enebel, la persona que hacía la compilación. Claro, sí, sí, era. ¿Sí? El libro tiene de autoría a Guy Enebel y a Gumucio Dabrón. Justamente, ¿no? Y era. Él es un tipo muy interesante porque desde su silla de ruedas producía muchos libros. Total. ¿Sí? Yo tuve en mis manos otro libro de él que se llamaba Cinema Militante, ¿no? Uh-huh. Cinema Militante, que hablaba del cine de, más bien del cine de África y de Asia, ¿no? Claro. Entonces, esa fue la historia del libro, ¿sí? Con la coincidencia de que yo estaba en París en ese momento, entonces me pidieron que les entregue, yo redacté tenía una cierta información de la historia. El que se haya demorado como 7-8 años en salir esa información hizo que lo que salió de sobre el cine ecuatoriano se nació atrasado, digamos. Claro. ¿Sí? Entonces ya para cuando salió el libro habían pasado otras cosas en el cine ecuatoriano bastante interesantes que del cine ecuatoriano, digamos, ¿no? Uh-huh. Ese es el tema del libro. El prólogo. Claro, yo estuve viendo cómo se hizo el libro y todo el asunto y también me interpeló porque es la, según tengo entendido, ¿no?, la primera historia real de cine latinoamericano como tal que se ha escrito, o sea, una recopilación hablando de películas, hablando de eventos relacionados al cine, y era la primera vez, me interpela que haya sido hecho por franceses, ¿no?, o sea, o por un francés y un boliviano, pero que haya sido escrito en francés y nunca se haya editado en español, por ejemplo. O sea, sabiendo que la mayoría de textos estaban en español y fueron traducidos al francés. Efectivamente, la reflexión sobre el cine el cine latinoamericano ha sido súper limitada, ¿no? Y no hay pues mayores publicaciones y no hay. Era bien ambicioso el tema y era extraordinario porque es un libro gordo, ¿no? Como habrás visto, pues era. Casi todos los países de América Latina hablaban y cada uno de ellos tenía un poco de historia de cine, ¿no? Claro. El Ecuador no estaba para nada adelante en esa historia del cine, había muy poco. Sí. Son claro. Los problemas de editoriales y los problemas de América Latina, que no ha tenido nunca una buena, un buen sistema de publicaciones de, ¿no? Ni de fotografía, ni de el cine. Quizá México. Claro, México sí ha tenido algo. Talva, ¿no? Pero... Claro. Y bueno, ya entrando en, o sea, eso ya es la historia del libro, digamos, pero entrando en historia del cine ecuatoriano, por ejemplo, ¿cómo se da el cine ecuatoriano acá? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, yo sé que en Brasil llegó el cine a través de italianos que trajeron, de cine propio brasileño, ¿no? De italianos que trajeron material para hacer cine y se hacía cine en Brasil, o se importaba películas gringas de Europa, pero acá en el Ecuador, según leía en tu escrito, por ejemplo, la mayoría de cine que se veía era cine mexicano o gringo, ¿no? ¿Y cómo se da que se comienza a hacer cine acá? O sea, ¿con qué impulso? ¿Quién comienza y dice, hagamos cine nacional? La historia es bien interesante y bien loca y bien desigual, digamos. Que hay una década durante la cual se produjo un largometraje por año aquí en Ecuador. ¿Sí? Esa década es la de 1925 hasta 1935. No sé si mi memoria me permite ahorita decirte los nombres de todas las películas que se realizaron, pero, por ejemplo, hay una famosa que es El Tesoro de Atahualpa, otra se llama Se Necesita una Guagua, que es una sátira política, otra es Un Abismo y Dos Almas, ¿sí? Otra es Guayaquil de Mis Amores, hay una que es una película, un western, que se llama El Terror de la Frontera, en la, por cierto, me parece siempre bien hacer propaganda de la Cinemateca, ¿no? De la Cinemateca ecuatoriana. Claro. La Cinemateca del Ecuador, que está justamente en la Casa de la Cultura, donde se puede meter en la página web de la Cinemateca y encontrar información de esta, ¿no? Creo que la única de todas estas películas que acabo de mencionar, que de la que quedan escenas, es El Terror de la Frontera. Todo el resto se perdió, digamos. Se perdió en la historia. O sea, nosotros sabemos que hubo esas películas porque hemos investigado a través de la prensa, a través de los periódicos de 1920, ¿no? Hasta 1935, y se ve los anuncios de las películas. Y se ve algunos comentarios que no tienen valor crítico cuanto informativo, digamos, ¿no? Sobre las películas, y por eso sabemos que existieron. Claro. Luego, las... Algo que me llama de la atención de lo que contaba, perdón, profe, es que está El Terror de la Frontera era un western, ¿no? O considerado un western. Eso me llamó la atención. Absolutamente inspirado en el cine norteamericano, ¿sí? Y claro, entre los realizadores, aquí solo tengo dos títulos más que están justamente escritos por ti, La Divina Canción y Fuego, Fuego, que están aquí, estoy leyendo tu capítulo del libro, está citando estos dos también. Correcto. Y algunas de esas obras fueron hechas por Augusto San Miguel. Augusto San Miguel era un loco, porque para hacer cine en esa época se necesita ser un poco loco, ¿sí? Que se las arreglaba para producir, ¿sí? Él era guayaquileño, Hay un cortito también hecho por Javier Izquierdo, que es un joven cineasta ecuatoriano, ¿no? Ya no es tan joven, digamos. Jóvenes son los menores que uno, entonces sí, sí es joven. Augusto San Miguel es el personaje que fue rescatado por Javier Izquierdo, ¿no? Históricamente, digamos, porque hizo un documental sobre él, que es uno de los realizadores y que nos da la información que tenemos sobre él, nos da la idea de lo que era producir cine en esos tiempos, ¿no? Se dice que cuando se murió, se hizo enterrar, lo cual es un asesinato, se hizo enterrar con la copia de sus películas. ¡Qué tremendo! Que las guarde en un congelador, ¿no? Para que podamos verlas. Y bueno, en fin, ¿qué pasó? ¿Por qué entre 1925 y 1935? Como ustedes saben, en la década del 30 se impone el sonido. La imposición del cine sonoro hace que haya que comprar nuevos equipos y equipos mucho más sofisticados, más caros, y ya no era simplemente una cámara con la que se filmaba y una moviola, digamos, con la que se editaba, ¿no? ¿Qué es lo que permitía la posibilidad de filmar? Entonces, ese encarecimiento produjo que ya durante una larga temporada nadie más se metió a hacer cine. Noticieros sí hubo desde mucho antes, ¿sí? Y eventuales noticieros después, pero históricamente, me estás haciendo hacer un ejercicio de memoria. Uno de los noticieros más interesantes, uno de los documentales más interesantes, por el hecho de que se logró restaurar, aunque a mí no me hace muy feliz ese tipo de restauración, pero se logró restaurar una película de Carlos Crespi, que era un cura, que se fue a donde los Shuar, y filmó, ¿sí? Estamos hablando de antes del 1930. Entonces hizo una filmación en cine mudo, desde luego, de la elaboración de las zanzas, ¿sí? Que es una referencia mítica actualmente, yo creo que ya no se hacen, ¿no? Y de las danzas de los Shuar y de la imponente Amazonía, ¿no? Entonces, ese documental se ha logrado conservar y fue restaurado, incluso la UNESCO participó, fue una de las labores de Ulises Estrella cuando organizó la Cinemateca, y nos permite, y ahorita podemos meternos en internet y ver ese documental, que es bastante interesante. Son segmentos, ¿no? Pequeños segmentos, pero es, ¿sí? Tiene el valor de ser historia, ¿no? Tiene el valor de ser, haber sido realizado antes de 1930. Y para mí es muy interesante. Va con esta corriente de, digamos, del cine etnográfico, ¿no? Que había mucho notablemente en Brasil, en Bolivia también, y claro, el Ecuador no podía fallar con eso, teniendo tanta diversidad en ese aspecto. Totalmente. Y es muy interesante desde el punto de vista antropológico, porque tú ves unas imágenes en las cuales el pueblo Shuar parece actual, mientras los mestizos que se les ve ahí se los ve antiguos. Claro. Sí, por la vestimenta, por la actitud y todo, se ve que son antiguos, ¿no? Ya de 1930, 1920, o sea, con unas formas, ¿no? Pero cuando tú ves los Shuar con su imponencia y su presencia y todo, parece que fuera actual. Una especie de intemporalidad de esos pueblos que lograron resistir y, ¿no? Ahí en la Amazonía, la invasión occidental, ¿no? Eso es lo genial. Bueno, no sé, ¿qué seguimos? Eso es lo genial de estos documentos, ¿no? Que le traen de vuelta, ¿no? Estos sucesos que usted comenta. Y también, ya que hablamos un poquito del hecho de que usted después estaba en Europa, después sucesivamente encontraremos un autor muy importante, ¿no? En Francia, Jean Rouge, que también era un poco, él era etnólogo, ¿no? Y ahí reencontramos un poco de este cine, ¿no? Que retomaba este tema de de las tribus, de las costumbres. Entonces, esa es una pequeña paréntesis que quería hacerles de un autor muy interesante, ¿no? Que de hecho, normalmente también en el INCINE lo estudiamos con usted. Sí, sí, y él lo hacía en África, pero John Bush, cabe recordar que lo hacía en África, y de hecho últimamente he tenido algunos mentores del cine que me han hecho caer en cuenta de los parecidos, tanto sociales como y dentro del cine, de las sociedades africanas y latinoamericanas a través de la historia. Entonces sí vale la pena decir que lo que se hacía aquí en los 30 después, yo creo que inspiró en cierto punto a John Bush para ir a hacer cine en África, de eso de las tribus y no solo quedarse, o sea, no sé, puede ser, ya me estoy yendo a otro lado yo. Pero sí, porque la actitud de la filmación de Carlos Crespi, del cura Crespi, ¿no? Porque era un cura católico, es distinta de la de Jean Rouge, ¿no? La actitud de Crespi corresponde a lo que se llama la primera etapa del documental, donde el autor es el que decide qué se filma y es la mirada del autor la que sale, ¿no? Justamente por eso van a lo exótico, ¿no? A lo que quería mostrar a Occidente, no van al ser de los Shuar, tanto, sí, cuanto a lo loco que se puede mostrar para Occidente de estos salvajes, a la final. En cambio, Jean Rouge corresponde a un momento posterior del documental, en el cual se le da más protagonismo a las personas filmadas, ¿no? Claro. Y se les permite desarrollar a las personas filmadas, ¿no? Claro, mucho más, y mostrar más su ser. Claro, que es más reflexionado, incluso con dándoles la cámara en muchas ocasiones al propio que es filmado tradicionalmente, se vuelve el filmante y eso cambia a veces la relación que se puede tener con la imagen, ¿no? Totalmente, claro. Ese es el enriquecimiento que ha tenido el documental en esas etapas, ¿no? Claro, entonces, a lo que yo, bueno, ya cachando esto de la historia, ¿qué? A lo que te decía antes del rol del dentro de la sociedad, porque yo, por ejemplo, habiendo vivido en Francia, uno ve que el francés, el cine está anclado en su ser, o sea, el francés tiene póster de película en su casa, el francés va al cine una vez por semana y, digamos, en promedio, creo que en Francia hay esa cifra de promedio que es 4, algo veces al año por persona. O sea, la gente va al cine ya, comparado a, por ejemplo, al Ecuador o Argentina incluso. Entonces yo creo que tiene un rol en la sociedad. Exactamente, lo que dices. Seguramente lo que dices corresponde a la era anterior, no a la pandemia, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahorita estamos en otras. Pero en los dos, en dos sentidos, ya vamos a conversar de eso. Acá, no, mira, yo cuando tuve oportunidad de estar en Francia, me di cuenta de la falta de cultura cinematográfica que teníamos aquí. Uh-huh. ¿Sí? En Francia, como en Estados Unidos, el mundo del espectáculo fue absorbido por el cine, ¿no es cierto? Y antes podía haber sido el teatro, la ópera, lo que sea, pero no nos vamos a ir tan atrás. Y eso se extiende al público y el público sabe de los artistas, sabe de los directores, ¿sí? Lo mismo pasa en Estados Unidos. Acá no, acá nadie sabía de nada de cine, ¿sí? Acá solamente llegaba. Y eso me hace llevar a otra parte, el otro aspecto del pequeño artículo yo que escribí en ese entonces. Acá solo llegaba cine mexicano para la gente que no sabía leer o que no tenía la práctica de la lectura, porque para ver cine norteamericano no había los doblajes en ese tiempo, necesitas poder leer los subtítulos. Claro. Y si no eres canchero en leer los subtítulos te aburre terriblemente, y entonces el cine norteamericano no era un disfrute para la mayoría del pueblo que no sabía leer y escribir. Y por eso, hasta la década de los 60s, cuando tú te ibas a los pueblos, veías que siempre se anunciaban películas mexicanas. Y el cine mexicano y en segundo lugar el cine argentino, eran a esas épocas corresponde la época de oro que se llama del cine mexicano y del cine argentino, porque exportaban, exportaban a toda América Latina y hasta a España, ¿sí? Hasta en España tenía su público el cine mexicano, inclusive el cine de luchas, ese no llegaba tanto acá, pero bueno, sí llegaba después en los 60. Pero bueno, ya nos pegamos un salto a los 60, ¿no es cierto? Claro, pero igual tal vez politizando un poquito el asunto, me imagino que claro, la película mexicana que venía era una comedia ligera o tenía cosas, o sea, no era tanto cosas, porque Argentina en ese momento sí realizaba algún cine, digamos, bien políticamente cargado, y ¿quién decidía en ese momento en Ecuador coger y decir, ve, esto traemos, no, esto no? Películas, me recuerdo haber escrito que eran las mexicanas, películas de mariachis y caballitos. Claro. ¿Sí? Había pelín. Sí. Y las argentinas eran de tango, ¿sí? Con Libertad Lamarque. Sí. Había una empresa aquí en Ecuador que se llamaba Pelimex, Películas Mexicanas, ¿sí? Y había tres circuitos, ya hablando de los 60, ya nos pegamos el salto, ¿no? En la década del 60, en la década de los 60, había dos tipos de cine aquí, el cine norteamericano y el cine latinoamericano. Con lo cual estábamos diciendo que no había cine europeo, ¿sí? Cine europeo aparece a fines de los 60 en los cineclubes, ¿no? Porque estaba controlado el mercado de la gente de clase media por las representantes de las empresas norteamericanas, ¿sí? Aquí había oficinas de la 20th Century Fox, había oficinas de la Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Que recibían las películas con el compromiso de pasarles un número de veces, eso es interesante que lo sepa la gente, ¿no? El compromiso cuando tú comprabas una copia de película de una de los estudios norteamericanos era que tú pasabas, por decir, 60 veces la película y luego la destruías. Entonces, con un notario se quemaba las películas, copias de las películas, que después de pasar 60 veces estaban rayadas, ¿no? Claro. Pero igual eran documentos, digamos, ¿no? Claro, qué locura. Pero iban con el notario y cremaban las películas. Ese es un dato. Sí. Es todo un dato. ¿Sabes Salva, no, quién no crema las películas? Salva. Tal vez, creo que son los publicitarios. Exactamente. Volvemos después de estos mensajes. Ya volvemos. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno, no te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. Wow, eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta aquí entre datos curiosos de historia del cine ecuatoriano con Alfredo Breil, quien les habla, Asperado y Salvatore Delpi, aquí en Radio Casa de la Cultura. Nos comentaba entonces que ante notario se cremaban las películas, o sea, las copias de películas para que ya no se las pueda reproducir, guardar, hacer nada, que ya ahí queden. Qué tremendo. Imagina, o sea, ¿y en qué punto se deja esa práctica? O sea, ¿en qué punto dicen, tal vez esto tiene algún valor? Para que no sigan... el valor que tenían era el valor del mercado, y el valor del mercado estaba marcado por una cantidad de... Los de Pelimex no quemaban algunas películas. Me acuerdo porque cuando hacíamos cineclubes nosotros, uno de los a donde recurríamos era a buscar películas mexicanas. Había también algunas películas mexicanas interesantes, no podemos echar por tierra generalizando demasiado, ¿no? Uh-huh. Pero, y los de Pelimex habían conservado algunas películas. ciertas películas que podría decirse ahora que eran de culto, ¿sí? Me acuerdo unas películas, por ejemplo, una película muy extraña, no me acuerdo el nombre, pero que era del tema de una mujer que tenía histeria. Era como del proceso de desarrollo de la psicología, ¿no? Y entonces el tratamiento de la histeria de esta mujer y las causas y todo eso, en una película de un tema psicológico, ¿no? No importa que sea mexicana, sí era medio melodramática, ¿no? En ciertas partes, porque imagínense a una actriz ahí que comienza a patalear en media escena, ¿no? Y todo eso. Pero eran películas que tenían ciertos, sí había algunas películas que tenían ciertos valores, ¿no? No era un cine tampoco que tenga una conciencia de decir esta película es del fotógrafo Figueroa, y como ustedes saben es del gran fotógrafo del cine, que por cierto y penosamente aprendió de Eisenstein. Uh-huh. Cuando Eisenstein estuvo en México, este fotógrafo trabajó con Eisenstein, y esas famosas tomas de los ¿cómo se llaman? Los pencos, ¿no? Con el mexicano encogido bajo el poncho y tapado por el sombrero. Si ven, se recuerdan esa imagen turística, además de y fotográfica del cine mexicano. Eso lo diseñó Eisenstein. Es una vergüenza cómo la presencia europea es la que arrancó muchas cosas, ¿sí? Pero es una historia, ¿no? La historia es real y ahí estamos. Bueno. Decíamos, del cine norteamericano para la clase media, el cine mexicano para los que no sabían leer y escribir, que era la mayoría de la población. Entonces en los pueblos se pasaba mucho, mucho cine mexicano. Sí, justamente. De distintos tipos, sin, con infaltable Cantinflas. Ah, claro. No podía faltar. Él sí estaba en todas. Creo que la película a la que te referías, para dar el dato a nuestros oyentes aquí en La Mantequilla de Tucanguil, sería La Llorona, ¿no? ¿Puede ser? ¿La de René Cardona? Es una película mexicana del 60. No te haré... Puede ser. Por ahí va, es creo posible, que... sí. Ajá. Había... ¿Sí? A ver si te muestro un fotograma, tal vez. O sea, el siglo de oro... El siglo de oro mexicano se acaba en esa época, justamente, ¿sí? Pero sí se produjeron algunas cosas interesantes y eso marcó mucho la cultura ecuatoriana, yo creo. Había cine mexicano y había Pelimex aquí y había los dos circuitos de cine. El cine mexicano, que eran el cine Alhambra, el cine... Uy, ya me cuesta un poco. El cine Capitol, una serie de cines. Y la otra cadena de cines era de los señores Mantilla, dueños del comercio. Uh-huh. Que eran dueños de la cadena de cines y que después eran dueños de Canal 8. Antes, ¿no? Claro. Que era el cine norteamericano. Total. Entonces, eso sería un poco lo que pasaba en el cine en la década del 60, ya que nos pasamos a ese tema. En cuanto a las producciones que se hacían aquí, excepto 4 o 5 películas, ¿sí? Una hecha por Demetrio Aguilera Malta, que debe haber sido la más valiosa. Demetrio Aguilera Malta es uno de los novelistas, ¿no? Del boom de los años 30 de los guayaquileños, junto con el autor de Las Cruces sobre el Agua, Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Ah, él es más estudiado, diría yo. Nombres, pero eran 5, sí, eran 5 grandes escritores de Guayaquil, los de la década del 30, y ellos eran Demetrio Aguilera Malta, que además como estilo también es interesantísimo su escritura, ¿no? Es lo que el tiempo le ha hecho, o sea, sigue siendo interesante leerlo todavía, a Demetrio Aguilera Malta como novelista. Y él se lanzó a también hacer una película aprovechando sus conexiones con México, ¿sí? De ahí hicieron una película, aprovechando en cambio las conexiones con Roma y con la iglesia, de la Beata Mariana de Jesús. No sé si es santa o beata, pero es de la una... figura religiosa, santa, digamos. Quiteña, ¿no? Sí. Que ofrendó su vida para que el Pichincha no erupcione otra vez sobre Quito. Ah, sí. Y que se latigueaba y que se... ¿Sí? Exacto. Bueno, ese personaje fue objeto de otra película y no mayor cosa más, ¿sí? Lo que sí pasaba es que venían gente del exterior a filmar acá la riqueza cultural de los distintos pueblos indígenas, ¿sí? Venían como antropólogos a robarse, digamos, las imágenes de los salvajes de la Amazonía, ¿sí? Y desgraciadamente son los únicos documentos que quedan, ¿no? Y de los pueblos de la sierra. Y entonces no había una producción ecuatoriana que sea una reflexión sobre el Ecuador. En los años 60 también hay otra época de producción, otro momento de producción ecuatoriana que era promovida por el Omoto Albán, por Ernesto Albán, el cómico, sí, con sus famosas estampas quiteñas, que era un tipo popularísimo, ¿no? Que conectó con algunas empresas mexicanas y traía al CREU, o sea, traía al grupo de filmación y traía a los actores y filmaban en Quito. Ahí se filmó, por ejemplo, Santo versus las mujeres vampiro, ¿sí? O Operación Bikini, que son dos nombres que me acuerdo. eran películas más mexicanas, pero localizadas en Quito, ¿no? Ese nombre está curioso. Operación. La Operación Bikini. Sí. Pero no había más, ¿sí? Producción ecuatoriana. Hasta que por juego legal se aprovecharon una cuestión municipal que facilitaba que los espectáculos que se organicen en el Ecuador, que se organicen en Quito, si es que eran auspiciados por la Casa de la Cultura o si eran auspiciados por la Unión Nacional de Periodistas, podían, se descontaban los impuestos. Los impuestos eran el 30% de la entrada. ¿Sí? Entonces, la gente de cine negoció con el municipio para que si pasabas una película junto a un cortometraje ecuatoriano, ese cortometraje recibiera el 30% de los impuestos, o sea, el 30% de la entrada, quiero decir, ¿sí? O sea, era el 90% de los impuestos, porque el 10% de los impuestos de la entrada iba a los militares, y eso no quisieron dejar, ¿sí? Pero ese segmento que quedaba de impuestos, y se calculó que eso producía en ese entonces, me acuerdo así en números redondos, 1 millón de sucres, cuando se pasaba la película 45 días. Y 1 millón de sucres es lo que costaba producir un cortometraje. Ahí está, datos para tu, sí, sí, sistema de producción. De un momento total, solamente, total, que duró unos, claro, años, ¿no? De ese momento. Un 1 millón de sucres costaba la producción de un cortometraje en 16 milímetros. Entonces, toda la gente que tenía conexión, amarre, digamos, con la UNP o con la Casa de la Cultura, pedían la liberación de impuestos y obtenían esos impuestos y con eso se pagaban la película. Claro. ¿Sí? Camilo Usuriaga, por ejemplo, en ese lapso hizo la película Don Eloy, sobre un documental sobre Eloy Alfaro. Uh-huh. No, o sea, un documental sobre Eloy Alfaro no te cuesta mucho hacer, ¿no es cierto? No debería. Sin en vivo nada de eso, sino puro material, algún testimonio y ya lograbas hacer el documental. Pero eso es lo que permitía. No permitía que se hagan ricos los cineastas, ¿no? Sino simplemente que lograr producir y pagarse al mínimo la producción. Y así se produjeron en el lapso de 3 años. ¿Esto fue en qué año? Disculpa que te interrumpa. ¿En qué año fue esto? Tenemos que investigar en qué año fue. Te devuelvo la... Devuelvo la pelotita. Pero... estoy toreando la respuesta, ¿no es cierto? Sí, no, no es problema. Si tienes más o menos la década, con eso para pintar el panorama, porque yo quiero relacionarlo, por ejemplo, con Colombia, porque esto yo lo vería como un intento de impulsar de alguna manera el cine nacional, así sea a través de cortometrajes o de algo chiquito como el impuesto, pero que impulse el audiovisual. Y en Colombia en los 70... Se hizo este asunto de la ley audiovisual en Colombia. En los años 80. Ya, perfecto. Pues con eso me van a ayudar. Ya encontré el dato. Del 80 al 83 se produjo alrededor de 24 documentales de ficción cada año. Ah, cada año. Un montón. Gracias a una legislación. Esta, ¿no? Que te digo, que permitía que, haciendo que sea el auspiciador la UNP o la Casa de la Cultura, eran las dos que podían auspiciar los impuestos. Esto era para los espectáculos. Claro. No era para el cine originalmente, ¿sí? Uh-huh. Si traía un cantante, o sea, en esa era la idea, ¿no? O si traían un grupo de música y querían presentar, gozaban de la liberación de los impuestos. Pero hábilmente se logró que el cine, que sea reconocido el cine, habría que ver quién estaba de alcalde en ese momento, yo que sé cómo se logró ¿sí? Se puede buscar los realizadores, ¿no? Ahí claro. Me acuerdo películas como, hay algunas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una araña en el rincón de Edgar Ceballos. Resulta que Edgar Ceballos era hermano del director de la UNP, la Unión Nacional de Periodistas. Ahí tenía. Por eso utilicé la palabra amarre. ¿Sí? Y produjo Miguel de Santiago, que era documental, pero no era documental, era histórico ficcionado, ¿sí? El del pintor Miguel de Santiago, ¿no? Un ataúd abandonado, El país de Manuelito, Una araña en un rincón, ¿sí? De hecho, Una araña en el rincón, aquí estoy mostrando unas partes porque para ser filmado en la cárcel, ¿no? Está interesante. Está en la página web de la Cinemateca, está disponible. Ya. Oh, miren, eso es un tesoro, pueden verlo en la página de la Cinemateca. Si nos escuchan o si nos ven por el Facebook, ahí les estamos pasando las imágenes, aprovechen y ahí están las imágenes, aquí está el cine, joyas, ficha técnica, Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, ¿no? Hay que buscar, sí. Exactamente. Ya, no sé como dato. Año de publicación, en fin, pero es de esa época, ¿no? En 1982, sí. Ya, correcto. Entonces, ahí tienes los... un datazo. Puedes entrevistar tú a... Claro. Tú puedes entrevistar a todos esos realizadores, ¿no? Claro, sí. Creo que a todos, no sé, ya se sabe. ¿Quién está vivo? ¿Quién no? ¿Quién está acá? Pero se puede buscar. No, yo creo que algunos sí están vivos, sí. Sí. Bueno, Ulises, un librito, un texto que era Cartas al Ecuador, pero información de eso en la Casa de la Cultura tienen que tener porque, ¿sí? Porque era la Cinemateca, él estuvo a la cabeza de la Cinemateca, ¿no? José Corral también, ya creo que falleció, hizo un documental que se llama Quito, País de la Mitad, Así pensamos, don Eloy, de Camilo Luzuriaga, Montonera, de Cristóbal, de Gustavo Corral. Uh-huh. Sí. Gustavo Corral también se lo puede encontrar, sí. ¿No? En todo caso, fueron esos 5 años, entre el 80 y el 85, donde de repente hubo un florecimiento, uh-huh. ¿Sí? Hasta que por algún motivo se suprimió esa legislación, ¿sí? Y ya si alguien quería filmar algo, tenía que poner de su bolsillo, ¿sí? No había aquí un público, no había dónde estudiar cine, ¿sí? Algunos de los que te acabo de mencionar aprendieron a hacer cine, a usar la cámara de cine, aprendieron haciendo publicidad para televisión. Claro, sí. Notemos Pepe que lo Corral, que dices, que hizo, aprendió en, como dato justamente lo que dices de que por algún motivo digamos se cayó esta legislación, que entendí que era a nivel municipal, no era como a nivel de Quito básicamente. Notemos que se acaba en el 85 y en el 84, en agosto del 84, es elegido presidente León Febres Cordero, y yo creo que eso tiene algo que ver, ¿no? Con que se deje de destinar algo de los impuestos a la creación de cine, ¿no? Eso es interesante, también la historia del cine. Siempre se relaciona con esas cosas, ¿no? De ahí el es Jaime Cuesta el que hace 2 o 3 producciones interesantes. Nora, que es dirigida por un argentino, por el documentalista Prelorán. Es famoso él como etnógrafo, más que como cineasta, pero acá hizo una película con actores sobre una familia tradicional, no modernizada todavía, digamos, que se llamaba la película Mi tía Nora, o sí, he visto documentales de él haciendo el seguimiento a los indígenas de una comunidad indígena de Argentina. Uh-huh. Y tenía la característica de que él hacía todo. O sea, él hacía la historia, la investigación, él hacía la historia, él filmaba, él editaba. Creo que terminó de profesor en Estados Unidos. Sí, Jorge Prelorán, aquí tengo el dato, mi tía Nora, peculiar, eso yo tampoco, qué bestia, esto está enriquecedor a total, esta entrevista. Fue producida en 1983 acá en Ecuador, es una coproducción como tal entre Argentina y Ecuador, pero fue estrenada en Argentina recién en el 2005, o sea, en Argentina se enteraron que esa película existía 22 años después. ¿Qué 22 años después se estrena? Como que te enteres ahorita que se estrenó Matrix en el 99, hace casi 20 años, así. Estrenémosla. Claro, es que hay que, o sea, yo creo que son cosas que yo relaciono generalmente a la política, ¿no? Que acaban relacionándose muy de cerca. No sé el contenido de que haya habido en Mi tía Nora, no lo he visto. Creería que está en YouTube, ¿eh? Ahí está. Ahí tienen el dato también. Aquí se puede ver, está en YouTube, Mi tía Nora, que ya yo al menos viendo un poco. Es una especie de crítica a la familia. Uh-huh. Es una especie de crítica a la familia tradicional, clase media, digamos, ¿no? Conservadora, claro. Así la película. Pero está interesante, también lo voy a anotar aquí, me tengo guardadita para vérmela, siempre tiene su valor histórico en todo caso. Ahí estoy. Entonces, hasta ahora hemos hecho todo un recorrido, los que nos escuchan han recibido todo hasta el momento, toda una clase, ¿no? De historia del cine, está buenísimo. Claro, yo lo que te quería igual preguntar, Alfredo, verás, se dice mucho y es corriente entre los jóvenes cineastas que vemos, que nos graduamos hace poco, digamos, decir que básicamente el cine ecuatoriano tiene un antes y un después con Ratas, Ratones y Rateros, que antes del 98 el cine ecuatoriano era, o sea, se hacía cine, pero no era muy raro que salga al exterior o que incluso aquí mismo sea visto o tenga salidas a nivel nacional. Aquí el cine se hacía, por ejemplo, en Quito, y se veía en Quito, se veía en Guayaquil, y muy rara vez se hacía cine que se veía a nivel nacional. Entonces, ¿qué opinas tú de esa asunción, digamos, de que justamente hay un antes y un después de Ratas, Ratones y Rateros? A veces cuando uno le corta a la historia en tajadas, se desconecta, ¿no? Porque nada de lo que logras en el momento actual sale de la historia atrás. El otro hito vendría a ser el caso de La Tigra, de 1989, ¿sí? Dirigida por Camilo Luzuriaga. ¿Por qué te menciono esto? Porque como no había una escuela de cine, no había una grupos de producción de cine, lo que había es un grupo de gente que quería hacer cine. Cuando se da un grupo de gente que quiere hacer cine, es cuando se dan las condiciones para que se produzca lo que se llama en la historia del cine un movimiento, lo que pasó en el neorrealismo italiano, por ejemplo, ¿sí? Eran un montón de gente que quería hacer cine, que se les cortó la producción cinematográfica por la Segunda Guerra, ¿sí? Y se eran enemigos entre ellos, eran comunistas unos, católicos de los otros, pero lo que estaba por encima de eso era hacer cine. Y cuando se daba la posibilidad de hacer cine, se juntaban entre todos y hacían la película, ¿sí? Ah, y así nace el neorrealismo italiano. Entonces aquí pasaba lo mismo. Si tú lees el personal que participó en La Tigra, te vas a encontrar con un montón de gente que después hace cine, ¿sí? Ah. Era gente que se colaba en la producción, aunque sea de pasacables, ¿sí? Exactamente, de utilero, de gaffer, como decían, ¿no? Para estar ahí, ¿sí? Porque eso fue una escuela. Entonces, en ese sentido, se va haciendo un equipo de gente, un grupo de gente, ¿sí? En eso aparece alguien que tiene el capital para poder producir una película y que tiene el ojo, no podemos negar la visión de para producir la película esta Ratos, Ratones y Rateros, ¿cierto? De Sebastián Cordero, que antes ya había hecho Sensaciones, ¿sí? Claro. La película Sensaciones de Sebastián Cordero, que es hecho junto con la hermana, ¿no? Son coautores, pero ya es el atrás que te digo, que no, claro, se ve, ¿sí? Entonces ellos ya hicieron dos fracasos de película, un fracaso de película, que es Sensaciones, ¿sí? Porque era una película hecha, era una película de autor con una música preciosa, sobre un grupo de músicos, de amigos músicos de clase media que se encierran en una hacienda a producir. Y esa es la película, ¿sí? Entonces no es para un público, no era una película que tenga una perspectiva, como dices tú, de hacer dar un salto, de salir al exterior, ni nada de eso. Pero todo eso va haciendo la experiencia para que se dé, ¿sí? Entonces por un lado está el grupo de Camilo, por otro lado está ya estas experiencias de Sebastián Cordero, y ahí es cuando se encajan en esta corriente del cine de llamamos de cine popular, estoy buscando la palabra para hacer respetuoso, ¿no? Popular se entiende, popular se entiende. Cine gamín, diríamos, en términos actuales. Está bien, está bien. Diga nomás, profe. Si se permite usar esos estamos términos. Estamos aquí sin censura estamos. No. Y además con una respuesta a algo que tú decías hace un momento. La película es de un actor guayaquileño y ocurre en parte en Guayaquil, en parte en Quito. ¿Sí? Esa estrategia la tuvo ya un tiempo antes el Dos para el Camino, una película que hizo Jaime Cuesta con Ernesto Albán. ¿Sí? Donde los tipos viajaban de Quito a Guayaquil y después a Cuenca, con el objetivo de fotografiar las tres ciudades para que la gente de Cuenca diga, vamos a ver a qué hay filmado Cuenca, la gente de Guayaquil diga, vamos a ver a qué está filmado Guayaquil, ¿sí? Justamente atendiendo a ese punto. Pero la película Dos para el Camino, con Ernesto Albán, se pagó en Miami. Ah, ¿no? Qué locura. Vea usted. Se pagó con el público de ecuatoriano de Miami y de Nueva York. Claro. Yo le oí decir eso al Jaime Cuesta. Ese es un datazo igual. O sea, ahí había público. Había más público allá para ver eso, claro. Yes. Igual lo que dices. Lo que dices me lleva bastante a acordarme de qué tan lejos ya después que no estoy mal es 2006. Totalmente. Que eso ya es la cúspide de esa idea. Es como hagamos una película que ya, como he comentado en el programa anteriormente, yo he mostrado esa película en algún cineclub y cosas así, y me han dicho que parece financiada por el Ministerio de Turismo. Ahí está, creo que está cortando un poquito. Claro, recordar eso también, recordarles a los oyentes. Se cortó un poco el internet, pero... Sí. Sí, bueno, te repito nomás que eso ya lo sabe el Salva porque ya he contado esto alguna vez aquí en el programa, pero cuando fui a mostrar qué tan lejos en el cineclub de mi universidad en Francia, me dijeron que parecía financiada por el Ministerio de Turismo, porque literal era unas tomas largas, unos travelings de los paisajes, todo. Y claro, la idea, ahora todo cuadra con la historia. O sea, es una película que ya, como lo entiendo yo, estaba destinada a ser hecha en ese sentido. La idea era que se vea lo bonito del país, porque así todo era el mundo... Era la premisa. Claro. Qué locura. ¿Qué era premisa? La premisa de la producción. Para... Claro. Era la lucha por encontrar un público, ¿no? Y... totalmente legítima, dadas las condiciones del cine ecuatoriano en ese entonces, ¿no? Claro. Todavía hay un problema de la propia gente de acá de reconocer el cine ecuatoriano como un cine interesante. Me recuerda una cosa que yo leía sobre el cine argentino, que decían, el primer enemigo del cine argentino es el cine extranjero. Sí. El primer enemigo del cine argentino es el cine extranjero. ¿Por qué? Porque el cine extranjero es avasalla, ¿no? Rebasa y se va muchísimo más allá, copa al público y todo eso. No. Fíjate, acá yo tengo una anécdota horrible que me contaban hace poco tiempo, creo que era a raíz de la película de Schlenker, ¿sí? Que le trató de pasar en el cine y la boletera del cine... le decía a la gente, pero verá que es película ecuatoriana. No. En vez de decirle, vaya a ver por qué es ecuatoriana. Claro. Pero verá. Qué terrible. Eso. No se quejen después. Y la boletera, o sea, me parece eso. Claro, parece terrible, básicamente, o sea, diciéndole, pero verá que hay Avengers al lado. Eso está tremendo. Qué claro, locura. Como dice más bien, en vez de animar y diciendo, ve, esta es una película ecuatoriana. Entonces... Tremendo. Una falta de conciencia total, ¿no? Total. Eso sí. Es. Entonces, ya, eso es lo que estaba atrás. Entonces aparece sin duda ratas, ratones y rateros, ¿no? Y claro, es una película que nos representa en gran medida, ¿sí? Y que disfrutó muchísima gente viendo, y que sin duda fue el comienzo de la salida fuera del país de Sebastián Cordero, ¿no? Entonces, eso fue lo que el toque, digamos, de maduración, ¿no? Digamos, pongamos a un lado sensaciones y digamos que es la obra prima de él, ¿no? La primera obra, que le permitió dispararse y convertirse en un cineasta ya con muchas más posibilidades, ¿no? Y el momento que tenía esas posibilidades, pues, justamente podía producir más cosas, ¿no? Qué capacidad, claro. Nadie lo duda, ¿no? Claro, entonces, justamente ya para ir cerrando, toda esta historia que nos cuentas, yo creo que es lo que acaba llevando a que ya en el momento actual, tal vez no tan actual, no tanto como la pandemia, pero un poquito antes de la pandemia, que acabemos con un modelo de producción, digamos, muy agringado en el sentido de que viene mucho la producción privada, porque si nos basamos, por ejemplo, en el modelo francés, que es casi totalmente público, y Argentina, que es muy público, el cine muy financiado de manera pública, yo creo que hay justamente este intento, por ejemplo, en 1980, de que haya una producción pública, porque se habla mucho de que, bueno, ese es otro tema, pero de que tener un cine nacional fuerte que te representa como Ratas, Ratones y Rateros, como, sí, pero que no solo una, sino algunas películas que salgan todo el tiempo y que la puedas ver, te crea esa identidad nacional que, por ejemplo, el francés tiene. El francés dice, yo soy francés, el argentino, soy argentino, y aquí dices, soy serrano, o a veces son guayaco, pero hay una división todavía identitaria. Yo creo que eso también pasa por el cine, ¿no? Obviamente no solo por el cine, pero pasa por el cine, y yo creo que justamente nuestros dirigentes no se dan cuenta de que, o sea, todos se quejan de regionalismos, pero en cierto punto la cultura y el cine aportan un granito de arena para unirse, digamos, como identidad ecuatoriana, ¿no? Totalmente. No hay una conciencia, voy a repetir esa frase mil veces dicha, que un país sin cine es un país invisible. Nosotros somos invisibles para nosotros mismos, ¿sí? Y no hay una conciencia, como dices tú, de los sectores dirigentes, de la importancia que tiene el asunto de la identidad, ¿no? Para mí es como ya es una especie de entreguismo. O sea, no podemos competir con Hollywood, ¿sí? No podemos competir con el cine grande, digamos, y entonces no tiene sentido hacer, ¿no? Y además la crisis económica y todo eso se permite justificar. Y a no ser que sí, pues no hay salida, o sea, para este asunto, ¿sí? Claro. Ni siquiera es suficientemente conocido lo que tú acabas de decir, que para mí esa es una de las campañas de información que vale la pena mencionar siempre, como en los otros países, ¿sí? Desde Colombia, desde Perú, el cine es apoyado oficialmente porque se le considera un valor cultural, ¿sí? Entonces eso no ha funcionado aquí. Buenísimo, como dato para cerrar, entonces, sí. Nos despedimos, nos hemos pasado un poquito del tiempo, como suele pasar. Muchas gracias a nuestro querido Panchito, que está ahí en la nube, lejos, subiéndonos los asuntos, los programas. Nos despedimos, muchas gracias Alfredo por tu colaboración, por tu presencia, qué bestia, ha sido de las mejores mantequillas que hemos tenido, al menos en lo que a mí respecta, porque de las más educativas. Sí. Y con esto nos vemos, les recordamos que nos escucharon a través de Radio Casa de la Cultura o a través de nuestro Facebook Live, @ la mantequilla de Tucanguil. Hasta la próxima. Hasta pronto.